Saludos a clientes y amigos de México y la Unión Americana. Sonideros. Y a todos los medios de difusión, gracias por su apoyo. Multidistribución de discos y discos DSO.